de la mañana. Espero que ustedes no me abandonen en este programa del día de hoy. Pueden escribirnos a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestras redes sociales, el Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, para que nos hagan llegar todas sus críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias, con nombre y apellido, por favor, para que tengan allí mayor carácter de seriedad esas denuncias que ustedes realizan, que nosotros sabemos que son ciertas, pero bueno, para darle allí el toque de seriedad necesario. Vamos a empezar a hacer nuestro recorrido informativo de la mañana de hoy con unas noticias importantes que surgieron el día de ayer, luego de que el presidente Nicolás Maduro realizase una transmisión desde el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas, y allí se hicieran anuncios relacionados con la materia económica. Seguramente ustedes estuvieron allí atentos de esa información, y bueno, una de las principales noticias es que el mandatario venezolano anunció la designación de Miguel Pérez Abad como el nuevo vicepresidente para el área económica, sustituyendo entonces al compañero Luis Salas. Escuchemos. Quiero hacer un anuncio por motivos de carácter eminentemente personal, asuntos familiares que ha venido atendiendo. El compañero Luis Salas va a pasar a cumplir otras actividades en los equipos económicos directamente relacionados conmigo, y he decidido nombrar al ministro de Industria y Comercio, compañero Miguel Pérez Abad, nuevo vicepresidente de Economía Productiva del país. Miguel Pérez Abad asume esa responsabilidad. Él estaba hoy por Guayana, debe estar por llegar en los próximos minutos. Y bueno, con mucha fuerza le agradezco al compañero Luis Salas, que sé que hizo un gran esfuerzo. Bueno, ahí está el agradecimiento al compañero Luis Salas y la explicación por carácter eminentemente personal debido a asuntos familiares. Luis Salas entonces pasa a cumplir otras actividades, dice el presidente Nicolás Maduro, directamente relacionadas con el mandatario. Y bueno, asume entonces Miguel Pérez Abad esta vicepresidencia para el área económica. Pero además el presidente Nicolás Maduro calificó de positiva la agenda económica bolivariana, que tiene un mes de haberse activado. Recordemos nosotros que bueno, se inició incluso esta semana el sistema de compras públicas para maximizar los recursos para atender demandas de bienes y servicios. Recordemos también que se han activado esos 14 motores económicos para impulsar la producción en Venezuela y salir de ese llamado rentismo petrolero, y además se está trabajando de la mano con distintas iniciativas, incluyendo la economía comunal, el hecho de la agricultura urbana, entre muchas otras. Así que bueno, el presidente Nicolás Maduro calificaba de buena manera esta agenda económica. Así que hemos estado ya en estos 30 días que activamos la emergencia, hemos convocado para la agenda económica bolivariana como instrumento de construcción del futuro a todos los sectores. Yo les puedo decir, los 14 motores ya están activados, con planes, con iniciativas. En los 14 motores hay equipos de trabajo que integran el sector público, el poder popular, a la clase obrera y a la comunidad empresarial. Yo quiero agradecerle a todos los sectores que estén incorporados en cada uno de los motores, con iniciativas, con propuestas, con resolución de problemas. Y hay un nuevo espíritu de trabajo, hay un nuevo espíritu de trabajo. En ese sentido, bueno, este taller con el Poder Popular, como el conjunto de reuniones que hemos desarrollado y jornadas de activación de planes en cada uno de los motores, nos da un resultado de la agenda económica bolivariana positivo en sus primeras de cambio y necesario. Bueno, pero aparte también de esa agenda económica es atacar, ¿no?, el acaparamiento de productos en Venezuela, el sobreprecio inducido que tienen estos mismos productos, y además una ola de ineficiencia y de corrupción que también rodean a este tema. Y por eso el día de ayer se activó en nuestro país una operación denominada Operación Ataque al Gorgojo, que se fue precisamente a ver la situación en los abastos bicentenarios de todo el país. En este procedimiento se realizaron en las primeras horas 49 detenciones precisamente por irregularidades en la venta y en la distribución de los alimentos. Todas las personas detenidas fueron directivos de abastos bicentenarios en diferentes estados del país, 43 en abastos operativos, 3 en abastos inoperativos, que también habría que saber por qué están inoperativos, y otros en centros de acopio. Un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, así como del Servicio Bolivariano de Inteligencia, con apoyo, por supuesto, de la gente y de todas esas denuncias y ese seguimiento que el pueblo le hace a esta situación. Por eso el presidente Nicolás Maduro felicitaba a los diferentes cuerpos de seguridad que participaron en la activación de esta operación. Quiero felicitar a la Policía Nacional Anticorrupción, a el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional y al ministro González López, porque arrancó con nuevos bríos, con nueva fuerza, la operación Ataque al Gorgojo. Y ahí están más de 55 detenidos. Hemos tomado no sé cuántas pruebas de delito. Y el ataque al Gorgojo empezó por casa, por la casa. Forma parte de algunos elementos desencadenantes de los anuncios de mañana. Allí nos metimos en todos las estructuras del abasto bicentenario y más allá, en la madrugada, con un trabajo de inteligencia que llevó varias semanas. Y ahí están, pues, tras las rejas, para ser enjuiciados a aquellos que han burlado la confianza pública, la responsabilidad que se les dio. No tienen excusa para haber burlado la confianza pública. De verdad que no tienen excusa y no tienen moral tampoco para hacerse llamar bolivarianos ni pertenecer a este proceso que se está impulsando en Venezuela. Ojalá esta operación Ataque al Gorgojo llegue también a otros espacios donde está ocurriendo exactamente lo mismo que en abastos bicentenarios. El día de ayer, quien explicó a profundidad, de manera muchísimo más detallada, en qué consistió la operación Ataque al Gorgojo, fue, por supuesto, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, quien informó que para esta operación se activaron más de 900 funcionarios de inteligencia y se desplegaron además en todo el país, y además van a continuar los trabajos para desmantelar redes de corrupción que están ligadas al tema que estamos padeciendo con los alimentos. Desde la madrugada de hoy estamos en blanco proceso de la operación que se desplegó a nivel nacional, conocida como Ataque al Gorgojo. La misma busca desmantelar redes de corrupción que atentan contra la alimentación del pueblo. Ha sido una instrucción del comandante presidente Nicolás Maduro Moro, quien nos delegó no descansar hasta erradicar el fenómeno heredado de la corrupción en cualquiera de sus expresiones. Hemos desplegado 965 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia en 53 establecimientos en esta cadena de servicio alimentario público en todo el país. Esta acción forma parte de la misma operación a gran nivel que se inició pasado 31 de enero, donde fueron capturados los cabecillas de una mafia de economía criminal que desviaba productos dirigidos al pueblo, a la red privada, y que se lucraba con ello. Ahí está, ¿no? Los productos eran desviados a la red privada. Red privada que también debería entonces ser investigada y pasar por una operación similar a esta, porque eran los beneficiados, ¿no? Era la complicidad. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Nosotros lo vimos hace 2 diciembre atrás, cuando también iniciaron unos operativos. Veíamos incluso areperas, budares del este de la ciudad de Caracas, y la harina que tenían allí era la harina que produce el Estado venezolano, que debería estar siendo vendida al pueblo, que además tienen unos precios subsidiados precisamente por eso. Pero además en las grandes polleras, por ejemplo, de la ciudad de Caracas, ocurría exactamente lo mismo. Era el pollo que traía el Estado venezolano precisamente para suplir las necesidades del pueblo, y bueno, todo eso eran desviados, ¿no? En vez de ser vendidos en Mercal, en Pedeval, en Bicentenario, eran desviados a las grandes polleras de la ciudad de Caracas, y seguramente en todos los estados del país ocurren situaciones similares. Fíjense, vamos a echarles el cuento, a detallar un poquito más lo que ocurrió en esta operación Ataque al Gorgojo el día de ayer. En Caracas, por ejemplo, la inspección se estuvo efectuando en los abastos bicentenarios de Plaza Venezuela. Dentro de estos abastos bicentenarios de Plaza Venezuela se encontraron más de 6 toneladas de harina de maíz, acaparadas, ¿no? Allí esperando ese desvío a red privadas. Por eso se habla, ¿no?, de toda la corrupción que rodea este caso. 10 toneladas de azúcar, 864 kilos de pasta larga, 800 kilogramos de margarina y más de 16.000 paquetes de pañales que no estaban siendo comercializados, sino que estaban allí ocultos, retenidos en estos abastos bicentenarios, en este caso en el de Caracas, Plaza Venezuela. Pero vámonos hasta el estado Sucre, porque también se hizo la inspección específicamente en el bicentenario de Carúpano, y allí se hallaron, imagínense ustedes, 76 cédulas de identidad laminadas que estaban dentro de las instalaciones de este abasto, 76 cédulas para hacer trampa con todo el tema de la venta por el último número de la cédula, igual como incluso logran vulnerar el sistema biométrico a través de artimañas como esta y con la complicidad, por supuesto, de trabajadores de estos espacios. 76 cédulas entonces laminadas para hacer trampa y además pañales acaparados también en este abasto bicentenario de Carúpano. Pero vámonos hasta el estado Miranda, específicamente en abastos bicentenarios de Guarenas. Allí estaban acaparando nada más y nada menos que carne, 7.000 kilogramos de carne de cochino y 600 kilogramos de pollo, los cuales fueron, por supuesto, incautados ahora para la venta. Allí se aprendió a dos gerentes, a un técnico y también a la persona que es la coordinadora del área de la carnicería. Además, estamos hablando de productos mucho más delicados, ¿no? Porque sabemos que se vencen, se dañan de una manera mucho más rápida. Pero vámonos hasta Lara, específicamente Barquisimeto, abastos bicentenarios del centro comercial Babilón. Allí se encontró acaparamiento de pañales y además de grandes cantidades de papel higiénico. Y si nos vamos hasta el Zulia, en los abastos bicentenarios, pues allí también se encontraron productos de primera necesidad y además todos los anaqueles estaban absolutamente vacíos, mientras que todos los almacenes, los galpones, el lugar donde guardan los productos, estaba repleto de papel toalé, de pañales, de productos de primera necesidad, y los anaqueles totalmente vacíos. ¿Cómo es posible que funcionarios, además directivos, se presten para este tipo de atentados contra el pueblo venezolano, contra la estabilidad del país, contra nuestra economía, contra nuestro bienestar, ¿no? Contra nuestros estómagos, ¿no? Un tema tan delicado como el tema de los productos de primera necesidad. Por eso resaltaba el día de ayer el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, que hasta el momento, este informe fue dado ayer a las 12 del mediodía, así que la cifra seguramente se ha incrementado, pero hasta ese momento habían sido capturadas 49 personas en territorio nacional. Escuchemos. En total, en esta fase inicial de la operación Ataque al Gorgojo, 49 personas detenidas, 7 en Anzoátegui, 4 en Aragua, 5 en Bolívar, 1 en Carabobo, 4 en Distrito Capital, 2 en Lara, 2 en Mérida, 4 en Miranda, 2 en Monagas, 3 en Portuguesa, 3 en Sucre, 2 en Táchira, 4 en Vargas, 6 en Zulia. En total, 49 aprehendidos en 40 abastos bicentenarios operativos, 3 inoperativos, 5 centros de acopio principales, 3 centros de acopios menores, 2 centros de acopio operativos, para un total de 53 instalaciones donde nos hemos desplegado. Bueno, ahí está, ¿no? 49 personas detenidas entonces hasta este balance que realizaron el día de ayer. Allí decía el ministro, es la fase inicial de esta operación que esperamos continúe, que esperamos se intensifique. Pero bueno, también el presidente Nicolás Maduro decía que van a haber unos anuncios en materia económica y que tiene que ver con todo este tema de la guerra que estamos padeciendo. Y ayer el ministro de Comunicación e Información precisamente declaraba que estos anuncios económicos se van a estar dando el día miércoles, es decir, mañana. El día miércoles el gobierno bolivariano va a estar dando anuncios en materia económica con el fin de atacar estos males y de acelerar el aparato productivo del país. Por tal situación, el gobierno nacional ha decidido realizar el día miércoles la presentación al país de una serie de anuncios en materia económica, como los comentó hace pocas horas el presidente de la República. Y el día miércoles, el presidente de la República presentará al país una serie de anuncios en materia económica, una serie de acciones que se van a emprender en esta segunda fase de la agenda económica bolivariana. Bueno, ahí está, todos mañana bien atentos entonces a esos anuncios que va a estar realizando el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Son las 8:25 minutos de la mañana. Ustedes pueden escribirnos al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestras redes sociales en el Twitter, arroba surmientras, y en el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy es 17 de febrero y les recordamos que hoy es 16 de febrero, pero les recordamos que estamos en la semana de nuestro cantor, de el padre Alí Primera, la madrugada del sábado 16 de febrero de 1985, hace 31 años atrás, fallecía Alí Primera. Los medios de comunicación informaban sobre la muerte repentina del cantor del pueblo, quien la noche anterior había perdido la vida, ¿no?, en un accidente de tránsito. Por eso decía yo 17 de febrero, porque ocurrió en la madrugada y fue la mañana del 17 de febrero cuando se informó a través de los medios de comunicación que la noche anterior Alí Primera había perdido la vida en un accidente de tránsito en la autopista Valle Coche cuando se trasladaba hasta su casa luego de terminar una sesión de grabación. Preparaba para entonces, para ese momento, Alí Primera su álbum número 16, el único que luego fue promocionado a través de la televisión venezolana, la misma televisión que en diferentes oportunidades, en muchas oportunidades, censuró el trabajo de Alí Primera precisamente por ser un cantor del pueblo. Alí, cuyo nombre de pila era Eli Rafael Primera Rosell, murió con apenas 43 años de edad, pero después de habernos sembrado toda su música y de haberla además dejado allí al lado, ¿no?, de todas esas luchas políticas que hubo y que siguen existiendo en Venezuela, siempre a favor del pueblo humilde, de todos aquellos que padecían las consecuencias de este sistema, que padecían la pobreza, la desigualdad, la exclusión social. Así que bueno, vamos hoy a estar recordando musicalmente al padre Alí Primera y por eso vámonos a esta primera pausa con el tema El Gallo Pinto. Viejo golpero, la belleza de tu canto.

y Telecomunicaciones, BEN 911, está evaluando conjuntamente con la Policía Municipal de Caracas instalar cámaras para la videovigilancia de todos los espacios que han sido recuperados por la Alcaldía de Caracas, a partir de acuerdos establecidos con las comisiones mixtas del BEN 911, de CANTV, de Corpo Elet, del Ministerio para las Relaciones Interior y Justicia y de la empresa china Seiset, quien van a estar instalando estas nuevas cámaras de video en todas las zonas aledañas a la alcaldía. Esto precisamente con el propósito de garantizarle la seguridad a las personas que transitan por allí, que hacen vida por allí. Así que bueno, vamos a estar bien atentos de si se toma esta decisión o no. Sería bastante positivo, además, para también poder resguardar, ¿no?, estos espacios que han sido recuperados por el gobierno venezolano. Así que bueno, está buenísima esas informaciones. Por aquí nos están escribiendo los usuarios y usuarias. Ya tenemos, imagínense, ya tenemos 48 mensajitos aquí acumulados. Ya vamos a leerlos para ver cuáles son las temáticas, ¿no?, que en estos momentos está tratando, está preocupando a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. También les vamos a recordar, en materia de este recorrido informativo, que continúa, ¿no?, esa visita que está haciendo el Papa a México y que ha venido repleta, que ha tenido un contexto bastante particular, ¿no? Hoy va a visitar la ciudad de Morelia, que es la capital del estado fronterizo, es la capital de Michoacán, un estado fronterizo, y allí va a estar oficiando una misa para pedir por los más niños y por los más jóvenes. Sin embargo, son muchas las críticas que ha levantado esta visita. Primero, porque ha costado una gran cantidad de dinero. Segundo, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pedido ocultar a las personas en situación de calle para que el Papa no las vea. Pero además de todo esto, pues también el Papa, por lo menos el día de ayer, fue a visitar una de las zonas que tiene el conflicto más álgido, ¿no? Entonces se fue a visitar el día de ayer el Papa Chiapas, uno de los estados más violentos de México, y allí había un montón de gente que quería conversar con él, que quería comentarles, ¿no?, precisamente que son víctimas de ese estado paramilitar que reina en México, que han perdido a familiares, que tienen a seres queridos desaparecidos. Así que bueno, ha estado rodeada, ¿no?, de mucha polémica esta visita del Papa, más allá del accionar que él haya tenido, de los discursos que haya estado ofreciendo. Es lo que rodea, ¿no?, es la situación de México lo que hace que esta visita sea tan controversial. Entonces, el día de hoy, bueno, que es su quinto día de esta gira religiosa que está haciendo, se va a ir a la ciudad de Morelia, como les decimos, la capital de Michoacán, un estado fronterizo que también ha sido fuertemente golpeado por todas estas políticas desacertadas que han tenido los gobiernos neoliberales durante los últimos años en México. Se espera que 40.000 personas asistan precisamente a esta reunión con el Papa el día de hoy en Michoacán. Así que bueno, pero vamos a trasladarnos desde México hasta Europa, porque vamos a comentarles que el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, ha propuesto lanzar un movimiento supuestamente para democratizar y refundar a la Unión Europea. Este movimiento tendría el nombre de Movimiento por la Democracia en Europa 2025. Y nosotros, bueno, vamos a trasladarnos hasta España precisamente para saber de qué va esta iniciativa. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Ferran Nieto, el expresidente del Comité Antiimperialista desde España. Muy buenos días, Ferran, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, Ferran. Bueno, hemos estado chequeando distintas informaciones en torno a este pronunciamiento del exministro griego, que dice que van a conformar un movimiento por la democracia en Europa 2025. ¿De qué se trata esto? ¿Qué se busca con la conformación de este movimiento? Yo creo que fundamentalmente es una salida personal y una salida de cierto sector de cierta izquierda europea, pero que en realidad es un brindis al sol, ¿no? Después del fracaso y la decepción que representó Syriza al verse forzada por la Troika a asumir a asumir los planes de ajuste y de austeridad, se hace un nuevo invento para seguir manteniendo cierta esperanza. Pero la propuesta de Varoufakis en el fondo sería como intentar que un león o un tigre fuera vegetariano. Es antinatural. La Unión Europea, en su génesis, es una organización imperialista y responde a los intereses del imperialismo. No hay posibilidad de una Unión Europea democrática. Ahora te consulto también, Ferran, ¿cuál es la situación en estos momentos en Grecia? Digamos, estuvo muy presente en la palestra informativa lo que estaba ocurriendo en Grecia y de repente por este lado del mundo dejamos de obtener informaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Grecia? ¿A qué situación han llevado al pueblo griego? Hoy en Grecia acaba de sucederse una de las mayores huelgas generales que han habido en Grecia. El gobierno de Tsipras, el gobierno de Syriza, ha impuesto un recorte de las pensiones a los jubilados y a las jubiladas brutal. Y han salido a la calle, han bloqueado la calle miles, decenas de miles de trabajadores. El sector campesino también ha salido a la calle. Los pesqueros han bloqueado los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido una huelga general realmente histórica. ¿Esto a dónde nos conduce? A que al final, la crisis del capitalismo en Grecia se intenta superar a costa de las familias trabajadoras, de las familias obreras y especialmente de los más pobres, que son los pensionistas y los jubilados. Ahora, Ferran, este ambiente, digamos, un poco turbio, está presente en varios países de Europa por diferentes razones, ¿no? Por lo menos en el caso de España tenemos entendido que hay unas fechas claves allí, incluso dentro de las próximas semanas se debería saber si se va a poder formar un nuevo gobierno en España, una misión que se la encargaron al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en torno a esto? ¿Crees que se vaya a formar un nuevo gobierno o que más bien se vaya a disolver el Parlamento y se vayan a llamar a unas nuevas elecciones en España? Miren, la lógica y la lógica del capitalismo impondría que se formara un gobierno. O sea, Bruselas y Berlín están exigiendo que se forme gobierno porque se deben aplicar nuevos planes de austeridad en España. Si no se forma gobierno, habrían elecciones a mediados del mes de julio, nuevas elecciones que seguramente no cambiarían nada porque mantendrían el mismo equilibrio. O sea, los votos que perdiera el PP los ganaría Ciudadanos y los votos que perdiera el Partido Socialista los ganaría Podemos, pero ninguna de las fuerzas podría hacer gobierno. Con lo cual, la lógica obliga, creo yo, a que haya un gobierno, pero hay mucha incertidumbre. Y como España es como es, no nos debería extrañar nada. Ahora, Ferran, nosotros vimos unas declaraciones del Fondo Monetario Internacional donde prácticamente dicen que se dejen de boberías de estar formando nuevos gobiernos o estar pendientes de elecciones y que simplemente se apliquen precisamente esos recortes sociales que tú mencionas. ¿Cuál es la actitud que ha tenido también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando se trata de España? A ver, el Fondo Monetario Internacional es el consejo de administración de los grandes monopolios mundiales. Son, junto con la Unión Europea y con otros creditores internacionales, son los que exigen que se hagan unas políticas u otras. Y son los que realmente mandan. Estoy convencido de que al final este criterio es el que se va a imponer. En España, el Fondo Monetario Internacional, aún dando previsiones de crecimiento elevadas, teóricas, que nunca se han confirmado, exige más ajuste, exige más austeridad y exige en el fondo desmantelar y privatizar el poco sector público que le queda a España. Bien, Ferran, te agradecemos muchísimo el contacto con Venezuela y con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos conversando precisamente con Ferran Nieto, el expresidente del Comité Antiimperialista desde España, por dos informaciones que han surgido en estos momentos, que son importantes en continente europeo. Una es que el exministro griego Yanis Varoufakis está pidiendo que se conforme un nuevo movimiento para paneuropeo llamado Movimiento por la Democracia en Europa 2025. Este ex ministro griego está solicitando la conformación de este movimiento, como bien lo decía allí Ferran, ¿no? Para que no se termine de diluir la esperanza del pueblo griego, un pueblo que confió en darle su voto a Alexis Tsipras, en esperar unos cambios en Grecia, y sin embargo han tenido que seguir siendo víctimas de la aplicación de recortes sociales y de todas esas políticas neoliberales, pese a haber elegido un gobierno que vislumbraba algo distinto y que tampoco pudo hacer mucho porque fue puesto contra la pared por la Unión Europea y por estas instancias, ¿no? Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como en Banco Mundial, como la banca, además, en general, ¿no? Entonces, tenemos a un pueblo en Grecia que está en las calles protestando. De hecho, en estos momentos, todo el sector de los agricultores se encuentra con unas fuertes protestas en Grecia en contra de la reforma de pensiones. También se está pidiendo en Grecia reducir, ¿no?, el tema de las pensiones, y los agricultores están protestando en contra de esta medida. El gobierno insiste en que es necesaria reformar el sistema de pensiones que distinga, escuchen esto, entre agricultores profesionales y agricultores no profesionales. Es decir, se está buscando segmentar al sector de los agricultores para así justificar que se le vaya a dar pensiones a un grupo que según ellos son agricultores profesionales, y se vaya a dejar por fuera a todo el resto de los agricultores porque según ellos son agricultores no profesionales. Imagínense ustedes, imagínense que uno fuese ahorita al campo venezolano, donde están esos campesinos llenos del más profundo conocimiento, pero uno fuese a preguntarle: epa, tú eres profesional, tú tienes un título en la universidad, no, si no lo tienes no te vamos a pensionar, ni te vamos a pagar, ni vas a tener ningún tipo de beneficio, y bueno, tu conocimiento no me interesa y tu trabajo no me interesa. Esa es más o menos la actitud que se está teniendo en Grecia en estos momentos. El tema de si es profesional o no es una simple excusa para poder sacar a personas del sistema de pensiones o no incluir a personas en el sistema de pensiones. Esa es la situación en Grecia, pero a la par tenemos una España que ni siquiera ha podido conformar gobierno. Recordemos que el rey Felipe VI ha encargado al secretario general del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, a formar un nuevo gobierno. Pedro Sánchez no sabe qué hacer, él no sabía cómo manejar esta solicitud del rey Felipe VI, y entonces pidió un mes de gracia al Parlamento Español para poder convencer a todas las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo que le permita a él, a Pedro Sánchez, ser el nuevo jefe de gobierno español. No sabemos cómo van las conversaciones de Pedro Sánchez, no sabemos si él logrará o no logrará hacerse de la jefatura de gobierno español, pero si no lo logra, tiene que disolverse el Parlamento de España y se tienen que llamar a unas nuevas elecciones. Así de desastrosa está la política interna en España. Pero lo más curioso es que mientras los políticos españoles están viviendo este proceso de, bueno, se conforma o no se conforma gobierno, habrá o no habrá nuevas elecciones, se molestó la banca. Se molestó la banca y se molestó el Fondo Monetario Internacional. Y salieron los principales directores de esta banca a reclamarle a los partidos políticos y a pedirles que se dejen de utopías, que sean realistas y que continúen con lo que se ha hecho en los últimos 3 o 4 años, es decir, aplicar recortes sociales. Así lo declaró Francisco González, uno de los presidentes de la banca española, y también esas fueron las declaraciones que se dieron desde el Fondo Monetario Internacional. Ellos están solicitando que se realicen nuevos recortes, y además a esta solicitud se han sumado también algunos líderes, ¿no?, de sectores energéticos y sectores inmobiliarios. Imagínense ustedes, ¿no? Es un país controlado totalmente por el sector empresarial que ahora está exigiendo, pues, que el gobierno se deje de tonterías y se dedique sencillamente a aplicar más recortes sociales en detrimento del bienestar del pueblo español. Así está la jugada en continente europeo el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver a las 8:49 de la mañana, ¿qué nos dicen por acá los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos están escribiendo al 0412-732-4070? Por aquí nos dicen: buenos días, a la chica más querida de la Radio del Sur. Tengo un amigo que presenció ese accidente donde falleció Ali Primera. Él estaba pagando servicio militar y él nos relató que cuando él fue a ver el vehículo tenía los frenos cortados. El comandante que estaba con él dijo que no contara nada de lo que había visto y lo cambiaron ese mismo día y lo mandaron para Puerto Ayacucho, de donde somos los dos, cuenta aquí Pedro Romero. Sí, hay distintas teorías, ¿no?, que han rodeado esa muerte a través de un accidente de tránsito de Ali Primera. Muchos apuntan a que realmente fue intencional. Este accidente fue provocado, pero bueno, hasta el momento lo que se maneja, lo que uno conoce, es eso, ¿no?, que Ali Primera se estaba trasladando en la madrugada del 16 de febrero a través de la autopista Valle Coche, después de terminar una sesión de grabación, y allí sufrió este accidente de tránsito, que bueno, algunos dicen que es intencional, algunos dicen que no, pero el hecho es que bueno, allí nuestro cantor del pueblo perdió la vida, ¿no?, en este accidente de tránsito. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto: muy buenos días, me llamo José Manuel, tienen que ir también a los Farmatodos porque uno llega temprano a comprar fórmulas y pañales y en Farmatodo le están puro vendiendo a los bachaqueros. Es así, por eso yo hago mención a este tema del sistema biométrico. Estas cadenas farmacéuticas tienen el sistema biométrico, pero uno siempre ve a la misma gente en las colas todos los días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas cadenas? ¿Qué manera están utilizando para burlar esto? No son cómplices, no son cómplices. ¿Qué ocurre realmente con estas cadenas? Por aquí también, en otro mensajito de texto, nos dicen: muy buenos días, continúo con mi estado Sucre porque lo que vive la gente en todas las costas es muy preocupante y las autoridades no hacen nada. Un llamado pues a que se preste más atención al estado Sucre. Por aquí también nos dicen: qué casualidad que la mayoría de revolucionarios mueren jóvenes y de muertes extrañas, como el caso de Ali Primera, también como Ricardo Aguirre, Simón Bolívar y Chávez, entre otros, mientras que los políticos vendepatria de la derecha siempre se mueren de viejos, dice Fabio en este mensaje. Por aquí también nos dicen: desde el 92 sigo el proceso y mi familia y yo no tenemos ni vivienda ni empleo, mientras que muchos escuálidos andan en carro y con casas que deberían ser para el pueblo. Por aquí también nos dicen: buenos días, mi ángel, gracias por tener esa ventana para que el pueblo pueda expresarse. Aquí en Valencia, los centros de acopio de Mercal y Pedeval están minados de escuálidos y tienen todo un monopolio en la distribución. Gracias, mi reina. Por aquí también nos dice: muy buen día, que le metan la lupa a los carros de la misión transporte. Allí también hay gente traficando con ellos. También nos escriben por acá: buenos días, mi amiga, en los Mercales y Pedevales hay que estar atento porque también hay mucho escuálido metido. Ojo con eso, dice Sonia, que escribe desde Valencia. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: felicitaciones al gobierno por el operativo ataque al gorgojo y por el ataque a los corruptos infiltrados. Hay que llevar ese operativo a todos los comercios. Por acá nos dicen: buen día, muchacha, como siempre escuchándote, aún tengo fe en nuestro presidente, aún hay tiempo de actuar con mano dura, dice Luisa Sánchez. Un abrazo, Luisa. También acá nos escriben: esas personas tienen que pagar por ese crimen a la población y también hay que buscar a las cabezas del crimen, dice José Luis desde Valencia. Es así, eso no hubiese podido ser posible únicamente con esos directivos, eso es toda una red, y si esos productos eran desviados a sectores privados, pues hay que realizar la pertinente investigación. Por aquí también nos dicen: los bodegueros se abastecen de almacenes clandestinos, no respetan los precios regulados aún y cuando vienen marcados, dice José Chávez en este mensaje, que incluso algunos llegan a vender hasta con 400% de ganancia. Por acá también nos escriben: buenos días, mi compatriota, eso me gustó, que sigan las investigaciones en los mercados, hay que meterle el ojo a los bachaqueros y meterlos presos, porque ¿hasta cuándo? También acá nos escriben: buen día, el presidente Maduro tiene que venir a las costas de Sucre, hay muchos grupos armados que andan como si nada, por favor, que se envíe al SEBIN. Por aquí también en otro mensajito nos dicen: el pueblo no sale de su asombro, que a pesar que tiene 30 meses denunciando los bicentenarios, tuvieron que perder la Asamblea Nacional para comprender que el pueblo tenía la razón y la verdad, porque el que critica inmediatamente lo empujan a un rincón, lo vetan y finalmente tienen que terminar desterrándolo. ¿Cuántos 6 de diciembre tienen que haber para que el gobierno comprenda esto? No podemos seguir más con los misterios de la ciencia. Por aquí también nos dicen, feliz día, bravo al presidente Nicolás Maduro, que no desmaye hasta que no limpie de tantos miserables a las instituciones públicas, y también hay que ir después a los privados, dice la señora Navas, 8:55 de la mañana. Vamos a seguir nuestro homenaje a Eli Rafael Primera Rosell, nuestro conocido y querido Ali Primera, que murió en la madrugada de un 16 de febrero del 85, cuando tan solo tenía 43 añitos de edad. Y para eso vamos a escuchar uno de sus temas, El Sombrero Azul, versionado por Salsa Clave de El Salvador. Salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Y su volar. Pero dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, salvadoreño, dale, salvadoreño, dale, salvadoreño. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. De lunes a viernes, Mientras tanto y por si acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. Ajá, 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, este martes 16 de febrero. Estamos totalmente en vivo. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a contarles una información importantísima y de último minuto, ¿no? En una reunión histórica entre Arabia Saudita, Qatar, Rusia y Venezuela, se acordó congelar la producción para estabilizar el mercado petrolero. Nuestro ministro Eulogio Del Pino se va a estar reuniendo mañana en Teherán con sus pares de Irán y de Irak. A ver por allí qué decisiones también se van a estar tomando. Los ministros participantes, representantes de países miembros y no miembros de la OPEP, acordaron congelar la producción de crudo a los niveles que teníamos en enero del año 2016 y continuar además una serie de acciones para incluir en la decisión a otros importantes productores, entre los que resalta Irán e Irak, y por eso se va a dar mañana esta reunión de nuestro ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino. Igualmente se decidió establecer un comité de monitoreo que haga seguimiento a los resultados de estas acciones. Eulogio Del Pino, nuestro ministro, anunció además que mañana se va a estar reuniendo con Irán e Irak y se van a estar discutiendo otras propuestas también. Así que bueno, Del Pino aseguró que Venezuela va a seguir trabajando para lograr la estabilización del mercado petrolero, pues es muy importante alcanzar precios justos que hagan sostenibles las inversiones en producción. Con esta histórica decisión, una vez más Venezuela, como país fundador de la OPEP, asume un rol integrador en función del rescate de los principios de esta organización, y parte de los principios de la OPEP debemos recordar que son precisamente defender el valor del petróleo y asegurar la estabilidad de los precios en el mercado internacional. Así que vamos a estar bien atentos mañana a esta reunión que va a estar teniendo el ministro de Petróleo y Minería venezolano, Eulogio Del Pino, con sus pares de Irán y de Irak, a ver si también estos dos países deciden sumarse a esta decisión. Pero cuando son las 9:09 de la mañana, y también hablando, ¿no?, de temas internacionales y también hablando de recursos naturales, nosotros vamos a comentarles una información. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, abrió esta semana una oficina en la embajada de este país norteamericano en Georgetown, en Guyana, con el objetivo de supuestamente desmantelar redes locales de narcotráfico. Esto a nosotros nos llama mucho la atención porque, como ustedes saben, hemos recibido una serie de ataques desde Guyana desde que asumiera el presidente David Granger. Se ha intensificado una ola de ataques en contra de Venezuela, incluso por el tema del Esequibo, pero también permitiendo, ¿no?, la entrada de grandes transnacionales a este espacio, que es una zona en reclamación donde por ende no pueden estarse realizando este tipo de actividades. Y ahora nos tropezamos con la noticia, ¿no?, de que se va a abrir una agencia de la DEA, una agencia antidrogas norteamericana en Guyana. Entonces vámonos con esta entrevista también para entender un poco qué es la DEA, por qué se le permite operar en nuestros países, por qué se instala en estos momentos en Guyana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Gloria Larriba, política estadounidense, también coordinadora del Comité de Solidaridad con Cuba y con Venezuela. Muy buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días a ustedes. Gloria, bueno, como estabas escuchando, hemos visto esta información de que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, se ha instalado ahora en Georgetown, en Guyana. Nosotros quisiéramos consultarte y que le expliques un poco a toda la audiencia latinoamericana que te escucha, de qué se trata la DEA, qué es la DEA y cuál ha sido también, digamos, un poco el contexto histórico que ha tenido esta agencia. Pues la DEA simplemente es una agencia policial de Estados Unidos, comparable al FBI, a la Agencia de Supuesto Control de Alcohol y Armas. La apertura de la oficina de la DEA en Guyana es parte de una operación del gobierno de Estados Unidos que comenzó hace unos años contra Venezuela, pero ha sido intensificando recientemente. Estados Unidos también está entrenando, se debe mencionar, militarmente a las fuerzas de seguridad de Guyana. ¿Y cuál es el papel de la DEA? Esta agencia estadounidense que supuestamente combate el narcotráfico. Eso es mentira, porque primero, la DEA ha sido expuesto por estar completamente envuelto en el narcotráfico, en exportaciones de armas a México. Hace como 5 años que se descubrió que la DEA estaba con la Agencia de Control de Alcohol y Armas y Tabaco, estaban exportando miles de armas automáticos y semiautomáticos a México, sabiendo que eso iba a manos del narcotráfico en México. La DEA ha estado también envuelto antes en Bolivia, México, Colombia, y nunca se ha parado ni disminuido el tráfico de drogas. Entonces, ¿por qué en Guyana? Es parte de establecer una presencia más creciente cada día en Guyana y tomar ventaja de los recursos petroleros, de minerales en el Atlántico y en el Esequibo, en contra de Venezuela. También la DEA opera juntamente con el FBI en injerencia en otros países. Es interesante que yo vi ayer también que hay grupos de jóvenes que están trabajando para Estados Unidos como voluntarios en la agencia del Cuerpo de Paz, se llama el Peace Corps, el Cuerpo de Paz que fue establecido por el presidente Kennedy. Y eso es jóvenes que son, you know, muy idealistas, que van a países extranjeros, que comenzó con Latinoamérica en los años de los 60, para tratar de influir dentro de la población de un país que es marco, objeto de Estados Unidos. Y me interesó que esos jóvenes van a Guyana ahora para supuestamente entrenar, a mostrar la cultura, la política, la vida de los estadounidenses en ese país de Guyana. Entonces no es coincidencia, no es simplemente una coincidencia. Ahora, Gloria, precisamente allí tú comentabas un poquito, ¿no?, que la DEA en realidad no ha funcionado como ninguna agencia antidrogas, sino que más bien ha servido para desestabilizar. ¿Cuál ha sido también el papel que ha tenido la DEA cuando ha estado instalada, por ejemplo, en países de Latinoamérica y el Caribe? Pues cuando estuvo la DEA en Bolivia, estaba simplemente haciendo investigaciones, vigilancia, viendo dónde estaba. Yo creo que ellos son parte del narcotráfico, porque están fuertemente en México y ha crecido el narcotráfico. Ellos arrestan a algunos y luego crece y sea más como un monopolio con el papel de la DEA. Y establecerse en Guyana es algo dirigido contra Venezuela cuando dicen que están controlando para combatir el narcotráfico que viene desde Venezuela. Es una agencia militar, policial, y eso se debe tener ojo con esta presencia de la DEA. Cuando fue expulsado de Bolivia, las cosas se mejoró en Bolivia. Y es por eso que el presidente Morales tuvo razón en expulsar a la DEA. Bien, Gloria, nosotros queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y si quieren ver nuestro sitio web, que está en español también, pueden ver que es cuba-venezuela.org. Muy bien, muchísimas gracias, Gloria, por el contacto con la Radio del Sur. Estábamos hablando con Gloria Larriba. Ella es una política estadounidense, coordinadora del Comité de Solidaridad, tanto con Cuba como con Venezuela, comentando esta noticia que pasó por debajo de la mesa, pero es bastante curiosa, ¿no? La Agencia Antidrogas de Estados Unidos de Norteamérica, la DEA, por sus siglas en inglés, abrió una oficina en la embajada de este país norteamericano en Georgetown, en Guyana. Dice que con el objetivo de desmantelar redes locales de narcotráfico, pero además dice que el narcotráfico también está vinculado, viene desde Venezuela. Así que por allí vemos que hay unas intenciones claras de la DEA de intrometerse en asuntos internos de Venezuela. El director regional de la DEA, Matthew Donaut, aseguró en un encuentro que tuvo precisamente en Guyana que van a estar cooperando con el gobierno de Guyana, ya que el país suramericano es lugar de origen y tránsito de estupefacientes, lo cual es una práctica ilegal. La DEA ha acordado además trabajar con la policía y la unidad antidrogas y la unidad de aduanas de Guyana para recopilar supuesta información sobre supuestos narcotraficantes y poder radicar y abrir procesos judiciales en contra de ellos. Hay que estar atentos porque es mentira, la DEA no soluciona el tema del narcotráfico. Allí lo comentaba Gloria Larriba, la DEA está presente en México y ya ustedes ven cómo está México, ¿no? Totalmente azotado por este mal que además termina siempre perjudicando a los más pobres. Y además la DEA, cuando estuvo presente en Bolivia, porque fue expulsada por el mandatario Evo Morales, lo único que hacía era contribuir a acciones desestabilizadoras en contra del gobierno, y por eso termina dándose la expulsión de la DEA. No luchaba contra nada la DEA en Bolivia, más bien hacía falsos señalamientos en contra del gobierno, decía que Bolivia no tenía intenciones de erradicar el tema de la cocaína, etcétera, etcétera. Y lo único que hacían era manipular, ¿no? Manipular era lo único que hacía la DEA en Bolivia y por eso el presidente Evo Morales decidió expulsarla. Ahora vienen y se instalan aquí mismito, ¿no? Aquí en Guyana, con quien además hemos tenido, bueno, nuestros roces durante los últimos meses, porque ellos han decidido abrirle las puertas a la transnacional estadounidense también, la ExxonMobil, para que se lleve los recursos del Esequibo, una zona que está en reclamación. Fíjense que es tan terrible la DEA y además tan vengativa, ¿no?, que incluso han estado declarando durante estos últimos meses que el círculo cercano de Evo Morales está metido en el narcotráfico, ¿no? Parte también de esa campaña contra el mandatario boliviano, que también este domingo 21 de febrero va a estar asumiendo, va a estar a la cabeza de ese referéndum que se va a estar realizando para ver si se modifica o no la constitución de Bolivia, para ver si se le permite o no la reelección tanto al presidente como al vicepresidente. En la Radio del Sur vamos a estar de operativo este domingo desde bien tempranito contándoles todo lo que va a estar ocurriendo en este país andino, así que bueno, ustedes tienen el deber también de sintonizarnos durante este fin de semana. Cuando son las 9:20 de la mañana, vamos a seguir dándole chance a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos han estado escribiendo a través del 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: hola, muy buen día, mi bebé superdotada, yo nunca te abandonaré, eres muy linda, dice por acá en este mensajito Fabio, y además dice: eres tan linda cuando me celas, pero dime que me amas para no perder las esperanzas, porque si pierdo eso, pierdo la fe y luego pierdo el amor, dice Fabio. ¡Ah, caramba! Por aquí también nos dicen: muy buenos días, Jessica, qué rico estás solita. ¡Ah, caramba! En el programa, ¿no? Por aquí también nos escriben, buenos días Jessica, la ley de amnistía también es una burla para los familiares de las víctimas que claman justicia, es una ley de impunidad, pueblo y gobierno como un solo bloque deberían oponerse a esta ley en todos los espacios posibles del territorio, tanto nacional como internacional, dice Freddy Morales en este mensajito de texto. Recordemos que se ha convocado para hoy la discusión de esta ley de amnistía. Para este martes 16 va a estar la Asamblea Nacional dirigida por la derecha discutiendo esta ley de amnistía. El bloque de la patria va a presentar argumentos sobre por qué no se debería aprobar este instrumento jurídico. Así lo informaba también el día de ayer desde el Palacio de Miraflores, acá en la ciudad de Caracas, el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, quien decía que va a ser este bloque de la patria quien presenta en la Asamblea Nacional los argumentos por los cuales no podemos permitir que este sector imponga y decrete una ley de amnistía que permite dejar impune una serie de crímenes que fueron cometidos precisamente por estos días, por ejemplo, con el tema de las guarimbas en contra del pueblo venezolano. En este sentido, se ha llamado también al pueblo bolivariano que quiera ir a acompañar al bloque de la patria el día de hoy y a rechazar esta ley de amnistía a que se acerque pues a las afueras de la Asamblea Nacional. Está prevista esta discusión para las 2:30 de la tarde del día de hoy. Así que bueno, imagínense ustedes, vamos a ver qué sale de esa discusión, que además hoy solamente hay tres puntos, ¿no?, en la Asamblea Nacional. El primero es discutir esa ley de amnistía que ellos quieren promulgar. El segundo es debatir sobre la situación pesquera en Venezuela. Y por último, quieren firmar un acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del acuerdo de Ginebra. Vamos a ver cuál es la postura también de este sector en este tema. Pero bueno, 9:22 de la mañana, por acá nos siguen escribiendo. Saludos, Jessy, en La Sidra, en Naguanagua. Es un robo y una estafa lo que hacen las bodegas. Es muy grosero. Estos ladrones deberían estar tras las rejas, dice José en este mensaje. Aquí también nos escriben, buen día muchacha, ojo con la bodega de los barrios también, ya están vendiendo en 1,000 bolívares el café y se lo venden a sus conocidos y clientes por la puerta de su casa y los otros productos por la ventana de la bodega, nos dicen acá en este mensajito. También por acá nos escriben, buen día Jessica, la ley de amnistía es una total burla en contra del pueblo. Aquí también dicen, buen día señorita, ¿cómo le parece? Sigue la loca de Tintori llamando a personas extranjeras para que liberen a su esposo. Pobre, ni que nos traiga los marcianos de Marte, van a sacar ese monstruo de Ramo Verde, dice José Luis, que escribe desde Valencia. Por aquí también nos dicen, alerta, la Guardia Nacional ha hecho que el mayorista de Valencia se convierta en una guarida de corruptos y ladrones. Ellos también están inmiscuidos, dicen aquí, con el tema de los abastos y los productos. Por acá también nos escriben, buen día, es Gustavo, yo los invito para que vengan al mercado mayor de Coche y verifiquen lo que está ocurriendo con el arroz, el azúcar, el papel toalete, la harina de trigo y el jabón en polvo, todo tiene unos precios de terror, por favor, mil gracias. Bueno, esa operación al gorgojo debería llegar también a estos mercados mayores, no solamente de Caracas, sino de todo el país. Por aquí también nos dicen, buen día, tenemos que concientizar a la gente que la DEA es el cartel más grande de droga y es el jefe de los narcos, tanto en Colombia como en México. Es así, son partícipes, son copartícipes de ese mal. Por acá también nos escriben desde Barquisimeto, aquí en las bodegas hay de todo, pero solo surten los gorgojos, que son unos ladrones. Por acá también nos escriben, buen día, feliz mes del amor y la amistad. Tengo un hijo graduado por la UNEFA, ingeniero en telecomunicaciones, y está trabajando en un restaurante. Por favor, pido que me orienten para otro trabajo. Yo soy su madre. El número es 0426-940-6548. Es la señora Edith Rincón. Les escribo desde Valencia, aunque mi hijo está en Caracas. Que Dios me las bendiga. Bueno, tiene un hijo graduado en la UNEFA de ingeniero en telecomunicación que está buscando un trabajo vinculado pues a esa área. 0426-940-6548. Por acá también nos dicen, muy buenos días, soy Nectalí Briceño, les escribo desde Trujillo, muy buen programa, sigan adelante, el gobierno debe publicar en cadena quiénes fueron esos corruptos de los bicentenarios. Por aquí también nos dicen, Jessica, mi amor, un besote enorme para ti, mi mami bella, estoy en sintonía, las amo, dice Davis. Por aquí también nos escriben, buen día, mi bella Jessica, estoy en sintonía desde Valencia, es Orlando, te mando muchos saludos, besos y bendiciones. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, vamos a ver qué nos dicen por acá, todos los días les escribo, muchachas, al fin se hizo justicia, qué bueno, también que intervengan Pedeval y Mercal en Valencia, aquí un kilo de arroz o leche líquida está a precio de ladrones, dice Arturo Arroyo, que nos escribe y pide cárcel para estos ladrones y que viva Ali Primera. Aquí también nos dicen en Vargas, no se está escuchando bien la radio, es Alejandro quien nos hace esta denuncia, vamos a chequear qué está ocurriendo con nuestro diales en el estado Vargas. Y cuando son las 9:26 de la mañana, vámonos a una nueva pausa, esta vez escuchando otro tema versionado de Ali Primera, el tema Mama Pancha, pero en la voz de la orquesta Metal y Madera, salsita venezolana. Te canto Mama Pancha, comadrona y rezandera, ay, ay, quien te vieja. Well, regresa. Mientras tanto y por si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Captopril, losartán, potasio, omeprazol, penicilina, loratadina, amoxicilina, ácido acetilsalicílico, ketoprofeno. ¿Estás buscando un medicamento y no lo consigues? ¿Has recorrido varias farmacias y no has tenido suerte? Escucha esto. El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela tiene un servicio de entrega de medicamentos. Escríbeles al correo redsocial.mpps@gmail.com y ellos te responderán rápidamente. Repito, redsocial.mpps@gmail.com. Corre la voz. Losartán potásico. Ciprofloxacina. Dexametasona. Albendazol. Fenobarbital. La Radio del Sur te invita a escuchar la retransmisión de Aduanas y Tributos en Revolución. Todos los martes desde las 10 de la mañana, transmitido por YBKE Mundial y retransmitido por La Radio del Sur. Aduanas y Tributos en Revolución. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre. Misión Madres del Barrio. Fecha de creación. 23 de marzo del año 2006. Objetivo. Apoyar a las mujeres en pobreza extrema y a sus familias para que puedan incorporarse a actividades productivas para que participen activamente en el desarrollo del país. Impacto. La asignación económica extraordinaria a partir de la evaluación de cada caso familiar, así como el fortalecimiento del trabajo de otras instancias comunitarias en torno a sus derechos fundamentales. Porque la asignación económica es eso, nada más que es un vínculo que nos compromete a nosotros, pero a ustedes también. Es un compromiso, pues, como un matrimonio, ¿eh? Tienen que nosotros comprometidos a apoyar en todo lo que podamos para la educación, la salud, la capacitación para el trabajo. Y por eso es que yo siempre pongo como ejemplo a las madres del barrio. ¿Qué diferencia lo que ustedes, bueno, lo que son es lo mismo, pero cómo viven hoy, ¿verdad? Las madres del barrio a cómo vivían hace 10 años, 5 años atrás. Conoce las misiones bolivarianas. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latino-Caribeña. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Ajá, 9:33 de la mañana en nuestra querida y bellísima República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de su revista informativa, Mientras tanto y por si acaso, a través de la Radio del Sur. Les recordamos que ustedes pueden ampliar todas las informaciones que aquí hemos estado comentando a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve y también pueden seguir a nuestra emisora a través de la cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Hoy estamos musicalmente rindiéndole homenaje a la voz inmortal de nuestro bravo pueblo, a nuestro queridísimo cantor Alí Primera, quien en la madrugada precisamente de un 16 de febrero, pero del año 1985, perdió la vida en un accidente de tránsito en la autopista Valle Coche cuando se trasladaba a su casa luego de terminar una sesión de grabación. Preparaba para aquel entonces el cantor Alí su álbum número 16, el único que tiempo después fue promocionado por la televisión venezolana, porque recordemos que esos medios de comunicación en diferentes ocasiones decidieron censurar a Alí Primera precisamente por ser la voz del pueblo venezolano. Así que bueno, hoy estamos recordando a nuestro Alí Rafael Primera Rosell, mejor conocido como Alí, quien murió con tan solo 43 añitos de edad. Pero también hay otra efeméride importante que recordar hoy, y es el dirigente revolucionario Jorge Rodríguez Padre, quien luchó durante su corta pero intensa vida en contra de todos los actos criminales de los que finalmente resultó ser víctima. Luchó contra las persecuciones, contra las desapariciones, contra los asesinatos políticos de esos gobiernos venezolanos. Así que bueno, hoy también lo estamos recordando porque precisamente un 16 de febrero nacía en el año 1942 este dirigente revolucionario Jorge Rodríguez Padre, precisamente en la calurosa ciudad de Carora, en el estado Lara, donde se van a estar realizando distintos homenajes para recordar su lucha y su pasión por la vida y por esa necesidad de transformar a la sociedad. Recordemos que es uno de los casos más conocidos, ¿no? Fue llevado a un calabozo en el que murió precisamente por derrames internos, por desprendimiento de sus órganos. Además tenía numerosas fracturas, precisamente producto de todas esas golpizas que le propiciaron los cuerpos fascistas de seguridad, entre comillas, que se poseía en Venezuela. Tenía tan solo 34 añitos de edad Jorge Rodríguez Padre cuando lo hicieron pasar por todo esto, ¿no? Formó parte de esos, al menos contabilizados oficialmente, 3.000 perseguidos políticos, desaparecidos y asesinados de aquellos años. Así que bueno, hoy, además de recordar la partida física de Alí Primera, bueno, también recordamos que un 16 de febrero del 42 nacía entonces este dirigente que además luchó. Y hay que mencionarlo ahorita, ¿no? Una de sus principales luchas fue contra el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. Combatió allí como dirigente estudiantil de la UCB, también, bueno, perteneciente al partido Liga Socialista, contra ese allanamiento a la universidad que se hizo en el primer gobierno de Rafael Caldera, un hecho que se concretó además producto de todas las políticas intervencionistas que tuvieron esos gobiernos del Pacto de Punto Fijo en contra de las distintas universidades públicas nacionales. Allí comenzó el trabajo entonces intenso de Jorge Rodríguez Padre, y fíjense, ¿no?, en qué ha lamentablemente devenido esa Universidad Central de Venezuela, que en algún momento fue la casa, ¿no?, que vencía todas las sombras y hoy está profundamente sumergida en ellas. En estos días estaba hablando con unos compañeros precisamente de la UCB y bueno, ya se está hablando de irse nuevamente a otro paro. Realmente nunca terminan de empezar las clases con constancia. El día de ayer hubo una protesta por parte de los movimientos estudiantiles en la UCB porque el comedor no está funcionando ya ni para desayuno, ni para almuerzo, ni para cena, ni para nada. Entonces uno también se pregunta, bueno, ¿qué pasa dentro de esta universidad que quiere funcionar como una especie de Venezuela micro e independiente, donde hacen lo que sea, lo que quieren y perjudican a la juventud venezolana, todo ese estudiantado que además, bueno, debería, ¿no?, ya es hora de alzar sus voces y de exigir ese derecho a la educación que tienen y del cual están siendo privados? En algún momento, con el transcurrir de los años, se darán cuenta del tiempo perdido, ¿no?, precisamente por culpa de esas autoridades que se niegan a que se reinicie ese periodo de clases y además están perjudicando a todo un sector que está afuera y que quisiera, ¿no?, tener también un cupo y una posibilidad de ingresar a estas instancias educativas. Pero bueno, eso es parte, ¿no?, de las efemérides del día de hoy. También tenemos que contarles, y vamos a ver cómo le queda el ojo al presidente argentino Mauricio Macri, que el Papa Francisco anoche decidió enviarle un rosario bendecido a la líder indígena argentina Milagros Salas, la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. Dijo el Papa Francisco que este rosario era precisamente como una especie de ofrenda en solidaridad y en reconocimiento por el trabajo y la lucha social de esta líder indígena argentina. Le envió este rosario a través de Enrique Palmeiro, que es el segundo de la organización Escholas Ocurrentes, de estatus pontificio, y se lo hizo llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que el Papa en estos momentos se encuentra en esa gira religiosa, está en México, pero bueno, se lo hizo llegar, ¿no? Y declaró ahí Palmeiro, el encargado precisamente de trasladar este rosario bendecido, que el Papa Francisco dijo que valora el compromiso de los dirigentes sociales que luchan por cambiar la situación de que muchos no tengan una casa donde vivir ni tan siquiera una alimentación adecuada. Recordemos que precisamente hoy martes 16 de febrero se cumple un mes desde la detención de Milagros Salas, presa por el gobierno de Mauricio Macri, luego que a mediados de diciembre, junto con toda una red de organizaciones sociales, decidiera Milagros Salas instalar un campamento frente a la gobernación de la provincia argentina de Jujuy, precisamente en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios que estaba siendo planteada. En rechazo además a todas las medidas neoliberales que se han impulsado en la Argentina durante estas últimas semanas. Luego de eso, Salas fue detenida un 16 de enero en su residencia en Jujuy, luego de que realizaran todo un allanamiento. Fue trasladado bajo una orden y se encuentra en estos momentos detenida, ¿no? Por eso el Papa se solidariza entonces con Milagros Salas. Más de 1,000 dirigentes políticos, sociales y académicos de Argentina le solicitan al Papa que intervenga ante el gobierno de Mauricio Macri para la liberación de esta líder indígena, que además es diputada del Parlamento y para del Parlamento Suramericano, del Parlasur, y también para que se respeten los derechos y las libertades en Argentina. Ya van 1,000 los dirigentes políticos, sociales y académicos que han decidido entonces elevarle esta solicitud al Papa Francisco. Vamos a ver si el Papa Francisco los escucha, porque bueno, con los padres de los normalistas mexicanos no tuvo las posibilidades de reunirse, así que bueno, vamos a ver qué ocurre con este caso. Pero bueno, ¿qué dirá Macri, no? ¿Será que irán a quitarle el rosario bendecido a Milagros Salas? Hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero se intensifican las olas de protestas y de voces en contra de lo que está haciendo Mauricio Macri en la Argentina. Mañana es el encuentro de todo el gremio docente argentino con el gobierno para definir si se va a dar o no el aumento salarial que están exigiendo los profesores en Argentina. Si el aumento no se llega a dar, ya anunciaron, ¿no?, toda una jornada de movilizaciones. Lo más probable es que no se dé, porque el sector docente está pidiendo un 40% de aumento y el gobierno está ofreciendo tan solo un 10%. Así que bueno, la diferencia es bastante y hasta allí quedaron detenidas las conversaciones la semana pasada. Se van a reanudar entonces el día de mañana y bueno, vamos a ver en qué tónica y cuáles van a ser las decisiones finales. Pero bueno, hablando también de encuentros y de giras religiosas, tenemos que comentarles, como ustedes ya lo saben, ¿no?, y seguramente lo han escuchado por la Radio del Sur y lo han visto en los distintos medios, se dio una reunión, ¿no?, entre el representante del catolicismo, el Papa Francisco, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, para apuntar a la preservación de la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Por aquí salió un artículo de opinión, una carta que publicó el comandante Fidel Castro, precisamente elogiando el esfuerzo que están haciendo estos representantes religiosos, quienes, a pesar, dice textualmente, de las guerras que existen y han existido en el mundo, luchan por alcanzar y preservar la paz, un sueño dorado de la humanidad y un anhelo de los pueblos en cada momento de la historia. Dice Fidel Castro, miles de armas nucleares penden sobre las cabezas de la humanidad. Impedir la más brutal de las guerras que puede desatarse es sin duda el objetivo fundamental en estos momentos y por eso el esfuerzo de líderes religiosos de iglesias dirigidas, por ejemplo, por el Papa Francisco, sumo pontífice del catolicismo, y su santidad Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia. Calificaba además esta como una reunión inédita. Recordemos que esta reunión se llevó a cabo precisamente en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, Cuba. Decía Fidel Castro que en estos momentos está en discusión si se revive o no se revive la esperanza de los pueblos del mundo. Bueno, madre frase, ¿no?, la de Fidel Castro refiriéndose a este encuentro. 9:44 minutos de la mañana, vamos a dar chance a unas últimas opiniones de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur antes de despedirnos acá. Mientras tanto, nos dicen, buenos días, Jessica, mi reina, aquí en Valencia, en el mercado de Ayoristas, hay todas unas mafias y están protegidas por la Guardia Nacional Bolivariana. También por acá nos escriben, muy buenos días, amiga, el director de la policía de Anzuategui tiene muchas casas y quintas, ¿será que su sueldo da para tanto? Dicen por acá, por favor, nombre y apellido identifiquemos esas denuncias, esas críticas, esos comentarios que hacemos. Por acá también nos escriben en otro mensajito: hola, soy José Manuel, trabajo en una fábrica que hace pijamas y de repente decidieron subir el 100% en cada una. Así nomás, ¿no? Están jugando ahora con los precios. Por aquí también nos están escribiendo en otro mensajito de texto, nos dicen: amiga, muy buen día, hay una especie de golpe de estado desde la partida del comandante Hugo Chávez, estemos mosca, hay que decir la verdad, la asamblea va por Maduro, nos dicen acá en este mensajito de texto que nos los manda Luis desde Patcatia, en el oeste de nuestra ciudad de Caracas. Por acá también nos dicen: los gorgojos nos están comiendo los ojos y los demás es cuento, en referencia a esa operación contra el gorgojo que empezó el día de ayer. Por aquí también nos dicen: no hay que aplicar ninguna operación, lo que necesitan es querer actuar siempre. Por ejemplo, en el mercado de Quinta Crespo, los bachaqueros venden casi todo en la nariz de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Por aquí también nos dicen: chicas, muy buen día, hay que decirle al pueblo que estamos en un golpe de estado al que ahora quieren darle carácter legal a través de la Asamblea Nacional. Por acá también en otro mensajito nos dicen: que viva Ali Primera, muy bien, que viva entonces nuestro cantor del pueblo, la voz inmortalizada de nuestro Ali Primera. Por acá también nos dicen en otro mensajito: es Alberto López, les escribo desde Valencia, muy buen día, así como se aplica la operación Ataque al Gorgojo a los bicentenarios, hay que aplicársela también a la Guardia Nacional Bolivariana, esa gente hace desastres con la comida y con otros productos. Bueno, esta es como la máxima petición del día de hoy, en eso han coincidido todos los mensajes de texto que envían los usuarios y usuarias. Por aquí también nos dicen: hola, saludos Jessica, bienvenida sea la operación contra el gorgojo en Carabobo y debería extenderse a todos los municipios y rincones del país, especialmente acá en Naguanagua, es una necesidad del pueblo. Acá también nos escriben: muy buen día Jessica, aquí en Naguanagua el agua de los grifos y la regadera está saliendo muy oscura y putrefacta, un beso, me dicen por acá. Bueno, saludos. Aquí también nos dicen: feliz y bendecido día, mi amiga linda, Dios bendiga tus manos al abrir este mensaje, que ilumine tus ojos al leerlo y que te colme de amor, que tengas una maravillosa mañana, es Luqui. Muchas gracias, Luqui. Ya nosotros nos vamos despidiendo para seguir recordando a nuestro padre cantor Ali Primera. Cuando son las 9:47 de la mañana, nos vamos con otra versión de uno de sus más conocidos temas, el tema Cunaviche Adentro, pero esta vez en el ritmo del Gran Combo. Ahí está, le agradecemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. También le agradecemos a María Gabriela que nos echó una mano con las llamadas el día de hoy. Ya saben, visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana con una bicha dentro del Gran Combo para recordar a nuestro padre cantor Ali Primera.